Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Jesús se aparece a los apóstoles. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se aparece a los apóstoles. Dios, Jesús, te muestra sus manos y su costado, y aún así dudas de la fe, dudas de que Dios se hiciera hombre en Jesús. Entonces no tienes alegría, vas asustado y solo por la vida. Despierta. La paz de Dios quiere venir a ti, pero tú la rechazas por no creer en que Jesús es Dios, en que vive, en que resucitó, en que el Hijo de Dios se hizo hombre en las entrañas purísimas de Santa María. Pierdes las posibilidades de vivir la alegría. ¡Qué pena! Dices que dudas, que no tienes suficiente fe, que te haces preguntas que no tienen respuesta. Pero ¿es eso la fe? Creer sin tener todas las respuestas. Vive la fe. Pide la fe a Dios Padre en nombre de Jesús. Sé humilde y dile a Dios: «Auméntame la fe, que crea en Jesús». Y todo lo que pidas, pídelo en nombre de Jesús. Y Dios Padre, por Jesús, te lo concederá. Para pedir, para hablar con Dios, es cuestión de querer, de voluntad y no de fe. Cuando tú vas a ver a tu jefe para pedirle algo, lo haces no porque sabes que te lo dará, sino porque sabes que existe. Pues todos saben que Jesús existió. La historia habla de Él, y no solo habla de Él la Sagrada Biblia. Pues, por saber que existe, pídele la fe, como muchos escriben por mediación de un abogado a un juez que saben que existe aunque no le conocen. No hace falta fe para hablar con Dios. Hizo los cielos y la tierra. No hace falta fe para hablar con Jesús, que es Dios. La historia habla de Él. Entonces, habla con Dios. Dile que no tienes nada de fe, aunque sabes que existió y que se llama Jesús, y que él mismo dijo de sí mismo que era Dios, y que hizo milagros. Actos inexplicables acontecieron por su nombre, en la persona de Jesús, cuando se lo pedía a Dios. Tú habla con Jesús. Existió. Tú habla con Dios. Creó el mundo. Tienes pruebas de su vida, de que vivió. Y yo te digo que vive, y que por el bautismo vive en ti, y que por los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía, Él, Dios, Jesús, vive en ti y va donde tú vas, y te ayuda a ser santo, santa. Es de fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.